Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Buenas tardes, queridos amigos. Esperamos que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos una vez más a su programa Huellas y Vínculos. El día de hoy les traemos buena música, más noticias sobre nuestra querida Universidad Central y una entrevista a un docente de la Facultad de Comunicación Social. Soy Gabriela Vaquero y los acompañaré durante este programa. Como ya lo saben, pueden escucharnos todos los días martes de 2 a 3 de la tarde a través de la frecuencia 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de nuestra página web www.radiocce.com. Un saludo para ustedes, amigas y amigos que nos escuchan. Mi nombre es Paula Merizalde y estaremos junto a ustedes por los siguientes 60 minutos. Recuerden que además de nuestra frecuencia en radio y en internet, pueden escucharnos por nuestra aplicación de Play Store como Radio CCE 940 AM. Hoy tenemos para ustedes un nuevo capítulo de nuestra radionovela Realidades Paralelas y un tutorial especial para los estudiantes centralinos sobre cómo se debe entregar las tareas en el aula virtual. Acompáñennos. Y ahora escuchemos las noticias sobre la Universidad Central. Nuestro reportero Álvaro Espinosa nos trae una noticia sobre el inicio de clases virtuales de la Universidad Central y cómo se está desarrollando. Efectivamente, amigos, hace 2 semanas comenzaron las clases en nuestra universidad de manera virtual. Luego de varios esfuerzos por optimizar las plataformas y aulas en línea, se dio inicio al semestre 2020-2020. Aunque todavía hay ciertas cosas que pulir, la planificación se puso en marcha y todos los chicos y chicas de todas las facultades han podido acceder a esta nueva modalidad. ¡Qué chévere, Álvaro! Pero cuéntanos, ¿esta modalidad aplica para todas las facultades? Justo a eso iba, Pauli. Resulta que hay carreras que requieren asistencia de los chicos a los laboratorios para cumplir con la parte práctica. Para estos casos, se va a elaborar una planificación para el uso de estos espacios, en la que cada director de carrera va a hacer un análisis sobre las asignaturas que van a requerir la presencia de los estudiantes, y en función a esto, se establecerá un plan de retorno. Así y solo así, los chicos podrán presentarse en grupos pequeños y horarios distintos, respetando las normas de bioseguridad. Álvaro, ¿y cómo será el nuevo sistema de calificaciones? Pues básicamente se van a realizar trabajos y evaluaciones constantes en el aula virtual. Las notas van a dividirse en un aporte individual de 7 puntos, uno grupal de 6 y un examen final que equivaldrá a otros 7 puntos más. Ahora solo queda echarle muchas ganas y esforzarse al máximo a lo largo de este semestre virtual. Gracias por esta información, Álvaro. Después de todo, nuestra universidad ha logrado una vez más sobrellevar la crisis sanitaria y se ha puesto al día con las nuevas tecnologías y plataformas en línea. Gaby, ¿tú también nos trajiste una noticia? Así es, Pau y queridos amigos. En esta temporada de distanciamiento social, varias instituciones han puesto en marcha cursos de educación continua a través de sus plataformas virtuales. Coursera es una de ellas, una plataforma creada por la Universidad de Stanford para dar oportunidad a toda la población de educarse en sus cursos gratuitos. La plataforma cuenta con 3.800 cursos sobre varias temáticas de carreras profesionales, a las que todo el mundo tiene acceso, en especial si forman parte de la Universidad Central, que ya está registrada en Coursera. Si son parte de esta universidad, solo deben crear una cuenta en Coursera con el correo de la universidad. Pronto, Coursera enviará un correo con una invitación a la que deberán unirse. Después ya solo queda revisar el catálogo de cursos gratuitos e inscribirse en el que más desees participar. Esta es sin duda una gran oportunidad que no se la querrán perder.

lo conocen y lo identifican como un referente musical. Dentro de su trayectoria, ha tenido colaboraciones con artistas locales como Mateo Kirkman e internacionales con Emicida en Cholonización y con la uruguaya argentina Alica en Fuego. Otro dato sobre este artista es que en sus temas mezcla hip hop y reggae con música tradicional latinoamericana y ecuatoriana. Ha creado una fórmula que le ha permitido transgredir las fronteras que existen entre lo musical, cultural y social. Fue integrante de la popular banda Sudakaya, con la que cosechó mucha popularidad. Tiene 3 álbumes como solista y 4 con la banda Sudakaya, además de 3 giras europeas, 2 por Latinoamérica y 2 por Estados Unidos. Como siempre, amigos, la música ecuatoriana sobresale en donde esté. Pero tranquilos, más adelante seguiremos disfrutando de más canciones y datos curiosos. Ahora nos acompaña Kimberly con una nota sobre cómo los padres pueden realizar un seguimiento educativo sobre los estudios virtuales de sus niños. Debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, la docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas, Cintia Flores, señaló que el acostumbrarse al aprendizaje a través de plataformas digitales y a una computadora impide a los niños y niñas mantener el contacto y afecto con docentes y compañeros del aula. Al no poder conversar y desahogarse, los estudiantes pueden cargarse de emociones y lo expresan con cambios de conducta y de hábitos, como el ya no poder dormir solos, dificultades al sumar o leer. A pesar de encontrarse en casa, muchos padres teletrabajan, por lo que se complica dar seguimiento a los estudios de sus hijos, el controlar los hábitos de sueño, sus distracciones y el tiempo que pasan frente a una pantalla. Es por esto que Cintia Flores recomienda establecer horarios para poder compartir con los niños, hacer reuniones familiares y realizar actividades lúdicas. La docente también recordó que esta forma de estudios demanda más esfuerzo que las clases presenciales, lo que puede causar estrés infantil, por lo cual los padres deben estar muy atentos a las actividades y comportamientos de sus hijos en este proceso de aprendizaje virtual. Gracias, Kimberly. Estamos seguros de que estas recomendaciones ayudarán a muchos de nuestros amigos que nos escuchan a cuidar la salud mental de sus pequeños. Cuéntanos, Pau, ¿qué noticia nos has traído tú? Les traigo una noticia que definitivamente me llena de orgullo por nuestra universidad. Resulta que la Facultad de Cultura Física brinda atención deportiva y recreativa a los deportistas del Club de Atletas de la Fundación Olimpiadas Especiales desde hace 2 años. Pau, ¿y durante la cuarentena continuaban con su atención recreativa? Claro que sí, a pesar de la pandemia, los estudiantes y profesores de la carrera no han parado. Mejor, reestructuraron su planificación y agregaron actividades lúdicas y ejercicio físico dosificado mediante plataformas virtuales. El objetivo es continuar con el desarrollo físico y emocional de los atletas, gimnastas, futbolistas y representantes de varias disciplinas de la fundación, hasta que se pueda volver a los espacios físicos. Fernando Rosero, decano de la facultad, dijo que la primera fase del proyecto está enfocada a desarrollar las capacidades coordinativas de deportistas con discapacidad intelectual. Estas actividades se hacen 2 veces por semana. La siguiente etapa, predeportiva, incluirá implementos que se encuentren en casa y puedan adaptarse. Los estudiantes de séptimo semestre, Kelly Yanchapaxi, José Luis Chaluisa, Andrés Espinosa, Samuel Molina y Fernando Acosta, son parte del acompañamiento deportivo. Antes de cada encuentro virtual, ellos realizan videos explicativos de ejercicios. También monitorean el entrenamiento de aproximadamente 50 deportistas. Es importante que los profes y nuestros compañeros tengan en cuenta que la inclusión es importante para cualquier profesión. Qué alegría saber que nuestra universidad siempre se encuentra ayudando y buscando una y mil maneras para poder hacerlo, todo por el bien de la sociedad. Siempre debemos ser solidarios. Y hablando de apoyo grupal, Alison Yumikinga nos hablará sobre lo que ha hecho la Facultad de Ingeniería Química. Te escuchamos, Ali. Chicas y amigos oyentes, les cuento que con todo lo que está pasando en esta emergencia sanitaria, los grados de los estudiantes de la universidad se han dificultado, pero la Facultad de Ingeniería Química propone una solución y activa los grados virtuales. Luego de recibir el comunicado del Honorable Consejo Universitario sobre la realización de grados virtuales, la Facultad de Ingeniería Química activó un protocolo para que los estudiantes que se encuentran en este proceso cumplan con este requisito previo a la obtención de su título universitario. El primer grado bajo esta modalidad se realizó el 8 de junio del 2020. El director de carrera, Marco Rosero Espín, dijo que el protocolo contempla aspectos como el tiempo de exposición, el número de diapositivas o láminas, la presentación del estudiante, distancia requerida respecto a la cámara para apreciar su desenvolvimiento, con el fin de garantizar la excelencia en la presentación de un trabajo de fin de carrera en forma virtual. La herramienta utilizada para la defensa de grados es Microsoft Teams. Este tipo de herramientas posibilitan abrir una nueva forma de defensa que cuente con profesores e investigadores nacionales e internacionales interesados en el tema de grado, lo que permite dinamizar a la academia. De esta forma, la carrera de Ingeniería Química continúa con su oferta académica de forma virtual en medio de la pandemia. Estoy segura de que muchos estudiantes podrán obtener su título gracias a esta solución. Y para terminar con nuestras noticias, la siguiente nota es para los estudiantes centralinos porque han notificado que ha llegado correos a sus cuentas institucionales pidiendo actualizaciones o claves personales. Sobre esto, Paula Espinosa nos va a decir qué hacer. Adelante, Paula. Exactamente, chicas y radioescuchas. Durante los últimos días hubo varios reportes de las autoridades acerca de correos que estuvieron llegando a nuestras cuentas institucionales. Estos correos, conocidos como phishing, tratan de robar nuestra información y por lo tanto debemos tener cuidado de abrirlos o ingresar a cualquier enlace que no esté verificado por la universidad. Es por eso que el Departamento de Tecnologías de la Información emitió un comunicado con varios consejos de seguridad para no caer en las trampas de estos correos maliciosos. Pau, pero ¿qué debemos hacer si nos llegan estos correos? Se los debe eliminar o marcar como spam. Recordemos que la universidad no pide este tipo de información por ningún medio. Es necesario crear una contraseña segura que combine letras, caracteres, números y actualizarla periódicamente. No reenviar correos de dudosa procedencia y estar atentos a cualquier tipo de ataque ciberdelincuencial. Espero que estos consejos sean de gran ayuda para nuestros compañeros centralinos y así evitemos pasar un mal rato con nuestro correo institucional. Es importante estar siempre atentos a estas situaciones. Esperemos que estos tipos de correos peligrosos no se vuelvan a repetir. Gracias, Pau, y a nuestro grupo de reporteros que cada semana nos traen noticias importantes sobre la Universidad Central. Y hablando de la universidad, con 2 semanas de clases virtuales, aún existen dudas sobre cómo subir las tareas al aula virtual. Por este motivo, Alison y Anabel nos han traído este tutorial sobre cómo hacerlo correctamente. ¡Las escuchamos, chicas! Hoy traemos este útil tutorial de cómo entregar tu tarea y participar en un foro en Moodle. Hola, Alison. Hola, Anabel. Oye, tengo un problema. Sí, claro, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Verás, es que la profe dijo que revisemos el Moodle para ver las tareas y la verdad que no sé cómo. ¿Puedes ayudarme con eso, porfi? Sí, eso es fácil. Sabes cómo ingresar al aula en línea, ¿verdad? Aula en línea, pero si te pedí con el Moodle. Es lo mismo, Ale. Ah, ya. Pensé que era otra cosa, oye, me haces asustar. Verás, entras a U Virtual. En la parte superior derecha se encuentra la opción de acceder. Le das clic ahí. Ya, luego te va a aparecer una ventana donde debes poner el nombre de tu correo institucional y tu contraseña. A ver, U Virtual, el correo, la contraseña. Oye, pero no me deja ingresar, me sale usuario o contraseña incorrecta. No, solo debes poner el usuario, sin el arroba uce.edu.es. A ver, déjame intentar así. Ah, ya, sí, ya valió. Ahora te debe aparecer una pantalla donde están cuadritos con los nombres de tus materias de este semestre. ¿Las ves? Sí, las veo. Ya. Casi en todas las materias vas a encontrar unas pestañitas donde dice información, unidad 1, unidad 2, unidad 3, así un montón de cosas. Depende de tu profe, pero sí debes tener la que dice unidad 1. Ah, ya la vi. Uy, la profe ha mandado muchas tareas. A leer un libro y a participar en un foro. Y yo ni enterada, te juro. Chuta, todo esto por no saber usar esta plataforma. Pero solo veo que dice eso. ¿Cómo hago para descargar el libro? Si le das clic justo donde te da la indicación, al hacer eso te debe direccionar a una página donde puedas descargar el texto. O se debe descargar automáticamente. Ya, sí. Ya se está cargando. Y ahora, después de esto, ¿cómo hago para subir las tareas? Eso es más fácil todavía, Ali. Verás, en el lugar donde están todas las indicaciones, ahí mismo donde te descargaste el libro, debes buscar el enunciado de la tarea. Le das clic igual y te va a llevar directamente a otra ventana. Listo, Ani. Aquí me aparece un recuadro. Ah, y ahí dice hasta cuándo tengo que entregar la tarea y hasta el tiempo restante que me queda. Oye, pero chuta, dice que debo subir una foto y que el peso no debe exceder los 60 kilobytes. ¿Qué hago ahí? Ya verás, una vez que ya estás en la página y ya viste todas las indicaciones y realizaste tu tarea, le das clic en donde dice agregar entrega. A ver, ya está ahí. En cambio me aparecieron dos recuadros, uno en el que debo poner texto y otro dice para subir archivos multimedia. Y ahí está de nuevo, me limita el tamaño de mi archivo. Sí, Ali, los profes te van a poner algunas indicaciones, como por ejemplo el tamaño máximo del archivo de la tarea, como es tu caso. Ahí lo que debes hacer es subir tu archivo a OneDrive. Una vez que lo subiste, copias el link. A ver, subo el archivo a OneDrive, copio el link. Listo, ahora me imagino que debo pegar el link en el recuadro de texto de la plataforma, ¿no? Sí, Ali, ya está. No te olvides, al momento de obtener el link de la tarea, debe estar en público, de modo que todo el que tenga ese link pueda verlo. Ahora ya está, puedes subir tu tarea dando clic en el botón guardar cambios. En caso de que no tengas problemas con el tamaño de tu archivo, puedes subir los archivos directamente en la plataforma, sin necesidad de usar el Drive. Y ya, eso es todo. Sí, Ali. Uf. Y yo sufriendo por no saber cómo ver mis deberes o cómo subirlos. Y ve, lo envié 5 minutos antes. De verdad, soy genial. Debes subir tu tarea antes de la hora y la fecha indicada. Pero no 5 minutos antes, pues no te pases. Debes entregar con tiempo por si acaso hay algún problema con la plataforma. Así te evitas sustos. Listo, un deber menos. Ahora, Ani, lo último. Me piden que participe en un foro. ¿Es aquí mismo en la plataforma o qué? Sí, es el mismo procedimiento, en la parte en la que están todas las indicaciones. Igual, revisas y ahí debe decir foro. Le das clic y te lleva a otra página, en la que te dan todas las indicaciones del foro. Por ejemplo, el tema y las preguntas a responder. Ahí también hay un botón que dice añadir nuevo tema de discusión. A ver, vamos allá. Sí, aquí está el foro. Veo que algunos de mis compañeros ya han llenado. Ya le di clic en añadir nuevo tema de discusión. Me imagino que debo llenar la parte que dice asunto y en el cuadro de texto. Y listo, ahí está. Sí, Ali, eso es todo. Le das clic en enviar al foro y listo, subiste tu opinión al foro. Ya, al fin acabé. Bueno, al menos 2 de los tantos deberes que tengo que hacer. Gracias, Ali, todas tus indicaciones me ayudaron muchísimo. De nada, Ali. Bueno, te dejo para que hagas las demás tareas y yo también voy a hacer las mías. Que te vaya bien, Ali. Hasta luego, Ani. Cuídate. Si quieres saber más o aún te quedaron algunas dudas, puedes revisar el canal de YouTube UCE Modalidad en Línea, en donde encontrarás muy útiles tutoriales acerca de cómo manejar nuestras plataformas en línea. Muchas gracias, chicas. Esperamos que este tutorial ayude a muchos estudiantes centralinos para que puedan cumplir con sus tareas exitosamente. ¿Qué tenemos a continuación, Gaby? Este momento les traemos una segunda pausa musical. Alegramos nuestros oídos con la canción Nos levantaremos de los artistas Marqués y Audi. Esperamos que lo disfruten. Gracias, padre. Sí se puede, claro que sí. Juntos nos levantaremos. Esa es. Escucha. Nos levantaremos debajo del polvo de este dolor. Juntos estaremos levantando muros de ilusión. Todos nos queremos. Y aunque tiemble el mundo y nos dé terror, juntos venceremos. La voz de mi pueblo es la voz de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá. La voz de mi pueblo es la voz de Dios. Esa es, Marqués. Díselo, Miles. Héroes de verdad nacidos en barrios, pagando las deudas de sedentarios. Vagos. Armados de fuerza y fe en Dios. Lo que sea necesario, nos levantaremos sintiendo la tos de los. ahí, compadre. Nos levantaremos debajo del suelo, recuperando sueños, recuperando anhelos. Aunque haya temor y falte pastillas, estaremos cerca sin importar las millas. Es la Pachamama, nuestro techo y cama. Es la gente unida, lo que el mundo reclama. Somos gente que brilla en la esencia del sol. Aquí somos familia, no solo cuando hay gol. Ajá. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron sin decir adiós, de los que la tierra apagó su voz. Debajo del polvo de este dolor, juntos estaremos levantando muros de ilusión. Todos queremos, y aunque tiemble el mundo y nos dé terror, juntos venceremos. La voz de mi pueblo es la voz de Dios. La voz de mi pueblo es la voz de Dios. La voz de mi pueblo. Márquez es un joven cantautor de 34 años, quien ha estado en algunos medios como el actoral y sobre todo en el del canto. Es descomplicado, luchador y soñador. A inicios del año 2015, comparte escenario con los grupos mexicanos Río de Roma y Hash, representando de una manera única a nuestro país. Con la canción Por Ti Seré, cumplió el objetivo de rápidamente posicionarse en la mente de sus seguidores. Cuenta con cerca de 400.000 visitas en su canal de YouTube. Este artista logró crear esta canción con la colaboración del cantante Martín Galarza, mejor conocido como Audi. Este tema musical, con palabras positivas y de esperanza, tiene el objetivo de dar ánimo al pueblo ecuatoriano por la situación de la emergencia sanitaria. A pesar de las malas noticias, esta canción nos invita a seguir luchando. Después de habernos alegrado con esta canción, escuchemos la entrevista que Álvaro Espinosa nos trae el día de hoy. El invitado se llama Edgar Cortés. Él es docente de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Comunicación Social. Vamos a escucharlo. Efectivamente, chicas. Buenas tardes, amigos en casa. Una vez más, tenemos el placer de contar con la presencia de Edgar Cortés. Él es comunicador social, docente universitario y magíster en estudios de la cultura, mención artes y estudios visuales. Sus líneas de trabajo e investigación se han enfocado en torno a la fotografía, al fotoperiodismo, a los estudios visuales, al cine documental y a la antropología visual. Es codirector de los documentales La Última Teja y Pacheco, El Ojo de una Época, por mencionar alguno de sus méritos. Bienvenido, Edgar. Cuéntenos. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha experimentado durante las clases en modalidad virtual? Buen día con todos y todas las personas que nos escuchan. Bueno, una de las mayores dificultades que se ha presentado en la modalidad de clases virtuales es primero la sincronización de las plataformas, del tema de la accesibilidad de Internet. Muchas veces la conectividad no es buena dependiendo de las empresas que provean este servicio, y también la saturación, ¿no? Yo he experimentado que hay horas en las que la conexión es débil y otras horas en las que fluye mejor el tema de la conectividad. También el tema de los servidores, por ejemplo, a veces uno cuelga información a los servidores y por el número de usuarios que se tiene dentro de una plataforma, los cambios que se realizan o la información que se sube no actualiza las páginas y por tanto no refleja para los usuarios de las plataformas, ¿no? Entonces esa es una de las dificultades y contratiempos. De ahí el tema de la comunicación a veces es un poco fragmentada, el hecho de articularlo por grupos de comunicación internos ha resultado de una mejor forma, ¿no? Y dentro de este aspecto también el tema de la comunicación. A veces uno frente al ordenador siente o tiene ese efecto de realidad de que tiene un monólogo, de que esté estableciendo un diálogo. Es muy importante lo interactivo, la participación de los estudiantes, ¿no? Como era en el aspecto presencial. Es uno de los aspectos que sí influyen, intervienen y que también plantea otra forma de construir los contenidos y los temas de aprendizaje. Y ya que lo menciona Edgar, ¿considera que los aprendizajes de los chicos van a ser los mismos ahora con esta nueva modalidad de clases? Los aprendizajes en este caso sí, yo les he requerido personalmente a los estudiantes que sí es un compromiso, ¿no? Si bien los docentes estamos ya capacitados para establecer entornos virtuales, prácticas interactivas, incluso la creación de actividades y de herramientas que permitan la interactividad y que nos permitan también evaluar el conocimiento, es un compromiso también de los estudiantes. En mi caso, leer los textos, desarrollar ciertas o profundizar ciertos contenidos que se ven en clase, ¿no? Principalmente porque uno como docente en la clase sincrónica o la clase online la realiza para reforzar contenidos, ¿sí? Adicional a esto se establece materiales adicionales que permitan esclarecer los textos, ¿no? Pero si el estudiante no revisa los textos, no tiene un compromiso, no se da las horas para revisar las actividades, entonces sí habrá un desfase, ¿no? Entonces creo que una de las cuestiones que queda por reivindicar es el hecho del compromiso de los y las estudiantes, sí, porque nosotros también estamos aportando con múltiples posibilidades, ¿no? Videos, material visual, actividades, y eso se complementa con la revisión también de parte de los estudiantes. En unos minutos volveremos con más de la entrevista al docente Edgar Cortés, después de estos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted está escuchando Huellas y Vínculos. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2020, presenta Rosa, una obra de Pablo Tatés, adaptada a teatro online, basada en la vida de Rosa Parks, la mujer que impulsó los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, símbolo de la lucha contra el racismo y la política de segregación. Teatro Online, viernes 26 de junio y 3 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadracultura.go.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos con más de Huellas y Vínculos. Estamos de vuelta, amigos, con más de la entrevista a Edgar Cortés, docente de la Universidad Central del Ecuador y de la Facultad de Comunicación Social. Y en el caso de su materia, por ejemplo, ¿qué alternativas están manejando para los trabajos y proyectos de los estudiantes, ya que esta es una cátedra un poco más práctica? Bueno, respecto a teoría de la imagen, que es una asignatura netamente práctica, pero que también se construye con base en conceptos y contenidos que se los debe desarrollar en las clases, he tomado la opción de sí realizar actividades prácticas, pero finalizado cada unidad, ¿no? Entonces, finalizando cada unidad, esa actividad práctica también reflejará los contenidos evidenciados durante el resto de actividades. Es importante que esto, este hecho de lo práctico también se complementa con prácticas de visionado, de revisión de archivo, de revisión de material, visionado de películas, ¿no? Documentales, fotógrafos. Entonces, eso también construye la forma de ver para que se facilite el tema de lo práctico, ¿no? En este caso también sí se ha diseñado como unos ejercicios prácticos que deberán tener un tutelaje, ¿no? Diferente a las clases presenciales, vamos a dar un acompañamiento, vamos a dar unas tutorías para construir unos guiones visuales para que la práctica sea efectiva y corresponda con lo que se ha revisado en la clase, ¿no? Entonces, si bien es uno de los retos que se tiene, es construir estos nuevos relatos desde una forma interactiva, ¿no? Con esta participación. Adicional a las actividades, las actividades que se han planteado en las plataformas sí nos permiten comprender los elementos de la imagen para luego en su aplicación práctica se complemente. Bueno, Edgar, antes de finalizar, quisiera que nos cuente qué consejo les daría a los docentes que, como usted, están iniciando en esta nueva modalidad de clases. Bueno, como docente, el consejo o lo que yo podría establecer de acuerdo a la experiencia de esta modalidad es generar tanto una empatía con los y las estudiantes por diversos factores, por diversas problemas que se pueden enfrentar a lo largo de esta modalidad, desde el tema de conectividad, de accesibilidad, tener un buen soporte, el hecho también de los tiempos, ¿no? A veces uno plantea una actividad y pone un límite de tiempo para que lo cumplan, y el servidor o el tema de la luz, y he tenido varios casos, no corresponde o no permite que se cumplan en los plazos establecidos. Entonces, ser empático con los compañeros y compañeras que estamos atravesando esta nueva normalidad, que se van a presentar estos problemas técnicos, se van a presentar estos problemas ajenos a nosotros, incluso en temas mucho más personales he evidenciado casos en los que ya ha habido como una cuestión o un clima de ciertos compañeros en los que no han podido cumplir una materia por el mismo caso de la enfermedad, ¿no? Que han tenido que realizar otro tipo de actividades para precautelar su salud. Entonces, comprender ese tipo de circunstancias que son ajenas a la educación virtual. Además, también que los y las estudiantes sean empáticos con ciertos docentes, si bien todos estamos capacitados, hemos planteado las mejores posibilidades para desarrollar una clase, también que los y las estudiantes comprendan que muchos errores o desfases que se van teniendo sobre la marcha no corresponden a las metodologías planteadas por el docente, ¿no? Muchas veces corresponden, como reitero, aspectos técnicos, aspectos de los soportes que interfieren y que sí podrían generar unos desfases en la aprehensión del conocimiento, ¿no? Entonces es un proceso de retroalimentación, un proceso constructivo, un proceso que nos permite pensarnos como humanos, que también nos genera nuevas sensibilidades, nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas de entendimiento, nuevas formas de construir contenidos, y sobre todo es importante que esto también nos hace apreciar ciertos aspectos que los teníamos o los pasábamos por alto y que son importantes, ¿no? Como el tema de la convivencia, el tema de la interactividad, el tema de lo comunicativo, de lo comunitario. El sentir comunitario está más presente que nunca en estos aspectos, y es de las buenas cosas que también deja estas nuevas contextos que estamos atravesando. Agradecemos al docente Edgar Cortés por su aporte en este espacio y también a nuestro reportero Álvaro Espinosa. Así es, Pau, y ahora vamos a presentarles un episodio más de nuestra interesante radionovela, Historias Paralelas, llena de misterio, personajes singulares y finales curiosos. Sin duda, Gaby, esta historia nos mantiene enganchados. ¿Qué creen que pase, amigos y amigas? No lo sabremos hasta que no la escuchemos. Adelante. Realidades paralelas. El otro lado de la historia. previamente en realidades paralelas. ¿Aló? Hola, Martita. ¿Cómo estás? Sí, Luchito, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Dígame, ¿sabe algo del Juan? Justo por eso le llamaba Martita. Ay, no me haga asustar, cuénteme. Ay, no sé cómo decirle esto. ¿Le pasó algo malo? No. ¿Está herido? No. ¿Qué pasó? Es que ayer los chapas le cogieron mientras vendíamos por la Marín. ¿Aló? ¿Martita? Una vez que Juan llegó a la cárcel, se encontró con la sorpresa de que, al igual que él, más vendedores informales habían sido detenidos. Sin tener la posibilidad de contactar a su familia, las horas pasaban y su preocupación aumentaba. Juan no se imaginaba lo que pasaba en su casa. A ver, quietos, váyanse para atrás. A ver, tú el nuevo, venga para acá. Necesito que me des tus nombres completos, dirección, y si tienes algún familiar con el que te puedas comunicar. Por favor, señor, déjeme salir. Yo no sé qué hago aquí. Ya le dije que no insista, no me interesa. Nosotros solo cumplimos con nuestro trabajo. Así que llene rápido, tengo cosas que hacer. Juan José Morales de Andrango. Vivo en la Rocafuerte y de Los Milagros, cerca del Colegio Fernández Madrid, un poquito después de donde me agarraron. La verdad es que preferiría que no llamen a nadie. No quiero preocupar a mi familia. ¿Está seguro, señor? Verá que esta es la última oportunidad. Sí, muy seguro. Al mismo tiempo, la familia de Juan seguía sin tener noticias de su paradero. Ñaño, mi mami ya está bien. Sí, Ñaño, ya parece que se está despertando. Se golpeó duro la cabeza. Mira, ya abrió los ojos. ¿Cómo estás, mami? ¿Qué pasó? Estabas hablando por teléfono y de la nada te desmayaste. Ay, hijita, es que estaba hablando con el Lucho sobre tu papá y me dice pues que le ha cogido a la policía. ¿Qué? ¿La policía? ¿En serio? ¿Y no te dijo a qué comisaría le llevaron? Ay, no me dijo. ¿No ves que él se escapó con las justas? ¿Y ahora? Te esperemos a que amanezca para ir a buscarla en las comisarías de por aquí cerca, pues. Ay, Dios mío, ojalá amanezca pronto porque yo no he de poder ni dormir. Oye, ¿no estás incómodo ahí? No, gracias. Aquí estoy bien. Bueno, al menos dime tu nombre. Me llamo Juan. Mucho gusto. Yo me llamo Jaime. El de allá atrás es Enrique. El de aquí es Byron. Y el de al lado tuyo es Beto. ¿Cómo están, señores? Mucho gusto. ¿Ya le llamaste a tu familia? No. Si le llamo a mi esposa, seguro que se desmaya. Chut. Pero mejor es que sepan en dónde estás para que te puedan venir a ver. No. No vale. Capaz que se me enferma. Igual, ya mismo me han de mandar. No te creas, estos chapas ya nos tienen aquí 2 días. ¿En serio? Pero es que no hemos hecho nada. Yo solo salí a trabajar. Si no salgo, mi familia no come. ¿A qué te dedicas? Vendo golosinas, cerca del centro histórico. Hace unos 2 años me despidieron de una fábrica en la que trabajé casi toda mi vida. Ya saben cómo es esto. Yo les di mis mejores años y ellos solo me botaron como si fuera un capo viejo. Te entiendo bien. Yo pasé por lo mismo. Yo conducí un taxi para un señor y luego con esto de la pandemia me botaron. Yo me puse a vender colas y aguas, imagínate, hermano. Solo yo trabajo en la casa. No puedo dejar a mis hijos sin nada. Hace un tiempo mi esposa me abandonó y yo me quedé con mis hijos. Ahorita han de estar solitos los pobres. Lamento mucho escuchar eso. Espero que salgas pronto. ¿Y tú, Beto? Mi historia es un poco ridícula. Yo me salí de la casa por verle a mi novio. Mi mamá sí me dijo que le ganas algo y yo de noche salí. Es que mi novio vive cerca y yo pensé que no pasaba nada. Yo salí como 2 días a verle y me confié. Ahora ni bien salí y ¡pum! Y me agarran. Discúlpame que me ría. Es que me recuerdas a mi hijo. Ustedes los jóvenes son bien necios. Piensan que tienen la razón. Uno nomás es el malo. Y ya, ni modo, hijo. Ojalá te saquen pronto. Te toca aguantarte. Qué loco este guagua. Bueno, ahora les voy a contar mi historia. Es chistosa como la de este guagua. Yo no debería estar aquí. Verán, es que yo soy guardia de seguridad y como estaba de apuro me voy olvidando el salvoconducto. Y me doy cuenta hasta cuando ya me piden los chapas. Por más que les intenté explicar, no me dejaron. Hasta con el uniforme de trabajo estaba y me van cogiendo. Qué iras que me daba. Y ya pues estoy aquí. Ojalá no me despidan del trabajo nomás. Sí le dije a mi jefe, pero ya saben, ellos necesitan que la gente esté ahí ese rato. No puedes dejar así el puesto. Eso sí es mala suerte. Tú como sea tienes las cosas para protegerte y un puesto de trabajo. Yo en cambio tengo que salir sin mascarilla y obligado tengo que salir a la calle. A mí en cambio me cogieron en medio de una emergencia. Tengo un hijo de apenas 6 años y se me enfermó. No sabíamos qué le pasaba, pero estaba hirviendo en fiebre. Me daba miedo de que sea ese virus. Pero con mi esposa casi no hemos salido, entonces es imposible. Yo justo salí en busca de ayuda porque no tenía ni un medicamento para la fiebre. Y ya saben que eso es peligroso, no quería que mi guagua se empeore. Estaba apenas cruzando la calle y viene la patrulla, y ya ni modo, pues. Les dije a los policías que por lo menos me dejen decirle a mi esposa que estaba ahícito y por suerte me dejaron. Yo les quise dar plata y no aceptaron. Estos policías salieron honestos. Primero hecho los correctos. Están con mano dura esas manos. Oye, Byron, ¿sí estás bien? Medio pálido te veo. Sí, solo estoy medio mareado. Debe ser por las malas noches que pasé con mi hijo. Es mal estar sin dormir. En las calles del centro de Quito, Marta, acompañada de sus hijos, buscaba desesperadamente a Juan. Buenos días, señor. Por si acaso no está aquí Juan Morales. Me dijeron que ayer le metieron preso. Déjeme ver, señora, porque aquí está bastante gente arrestada. No, señora, aquí no está ningún Juan Morales. ¿Seguro, señor? Es que yo ya vengo por ni sé cuántas comisarías ni nada. No sea malito, ayúdeme. No puedo, señora. Para eso tengo que entrar al sistema. Ay, no sea malito, por favor. Mire que estoy con mis hijos. Y ya caminamos cuantísimo. Chuta, señora, es que es imposible. Mami, mi papi sí ha estado aquí. No, hijito, no asoma. Ya le dije que se quede sentado con su hermano. Ay, es que ya estoy cansado de caminar. Anda a sentarte, hijito. Ay, ahora... Apure, vea, señor, no sea malito. Bueno. Solo por el niño voy a buscar en el sistema. Ya encontré. Dice que está en una comisaría por el sur. Tenga, aquí está la dirección. Le recomiendo que vaya lo más pronto posible. Muchas gracias, señor. Buenas tardes, señor. Disculpe que le moleste. ¿Estará aquí Juan Morales? Creo que sí, déjeme ver. Sí, sí está aquí. Le cogimos ayer vendiendo en la calle. Sí, señor, él sale a trabajar todos los días. Pero señora, debe tener cuidado. ¿No ve que ese virus está por ahí? Toda su familia se puede contagiar. Yo sé, señor, pero tampoco tenemos que comer y tenemos que hacer algo para conseguir comida. Por favor, discúlpenos, mi esposo no tiene la culpa. Es una contravención grave, señora. Tiene que pagar una multa. Ay, Dios mío, pero señor, no tengo ni medio, ni siquiera he dado el desayuno a mis guaguas, solo hemos estado camina y camina. Ay, señora, bueno, solo por esta vez, que sea la primera y la última. Sí, señor, le juro que es la última vez, por favor. Deme un momento, espéreme aquí. Usted, Juan Morales, venga conmigo. Ay, ¿y ahora qué hice? Usted, solo sígame. ¿Marta? Sí, soy yo, mi amor. Te estuvimos buscando, todas partes te estuvimos buscando. Discúlpame, no llamé porque no quería preocuparte. ¿Cómo no me has de llamar? Pero bueno, ahora eso no importa, al fin estás con nosotros. Sí, amor, eso es lo importante. Ahora solo vamos a casa. ¿Qué nuevos problemas se le presentarán a Juan y a su familia? Los esperamos en el siguiente capítulo. Este fue un trabajo realizado por los estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social. Guión, Álvaro Espinosa y Paula Marisalde. Rodman Freire como Juan. Gabriela Cajo como Marta. Álvaro Espinosa como Pablo. Eduardo Cajo como Carlos. Sebastián Espinosa como Luis. David Núñez como Jaime. Rafael Astudillo como Enrique. Cristian Cuascota como Byron. Marco Pirataxi como Beto. Marco Caguana como policía. Juan Carlos Cajo como policía. Narración Paula Merizalde. Gracias Álvaro y Paula por siempre sorprendernos y engancharnos con estas historias. Si les gustó alguno de nuestros episodios, háganoslo saber escribiendo a nuestra página en Facebook, Huellas y Vínculos, y a nuestro Instagram, Huellas-Vínculos. ¿Qué episodio les gustó de nuestra radionovela? Ya lo saben, amigos y amigas, estaremos leyendo sus mensajes. Y estamos llegando al final de nuestro programa. Pero no queremos terminar este programa sin antes recordarles las normas que tiene el estar en semáforo amarillo en la ciudad de Quito. La circulación vehicular será por medio de las placas pares e impares. Las placas que terminen en números pares podrán salir los días martes, jueves y sábado. Los autos con números impares los días lunes, miércoles y viernes. Los días domingos no hay circulación vehicular. El transporte público urbano, intercantonal, interparroquial e interprovincial podrá funcionar solo con el 50% de sus usuarios, es decir, la mitad de su capacidad, y la tarifa en el transporte urbano seguirá siendo de 25 centavos. El toque de queda es desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y recuerde siempre usar correctamente la mascarilla, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social. El siguiente martes regresamos con más noticias y segmentos interesantes para ustedes. Los esperamos. Hoy estuvimos junto a ustedes en la locución Gabriela Vaquero y Paula Merizalde. En guión y libreto, Kimberly Freire. Reporteros, Paula Espinosa, Gabriela Vaquero, Anabel Marcillo, Kimberly Freire, Paula Merizalde, Álvaro Espinosa y Alison Yumikinga. Coordinación, Paula Merizalde. Gracias por su sintonía esta tarde. Siempre es un placer estar junto a ustedes. Los esperamos la siguiente semana. Hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Los dejamos con la canción Fiesta Popular de los Swing Original Monks. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas. Desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. O insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la de oficios varios, la de la vida alegre. Y el vendedor de alpiste. Ya la fiesta va a empezar. Y la balanza se rompe. Ya no hay que medir, ya no hay que pensar, ya no hay que.